ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios. Buenas tardes, buenas noches, camaradas. Este es su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes de 6 y minutitos de la tarde a 7 de la noche, y por acá, por Radio Urbana Radicalmente Democrática. El día de hoy, antes que nada, presentamos nuestras disculpas por no haber estado en vivo hace 8 días, dado a unos pequeños quebrantos de salud que nos impidieron estar con ustedes, pero estamos aquí de regreso, siempre en la lucha, y la lucha sigue. Así que hoy les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas los y las camaradas que nos escuchan el día de hoy. El día de hoy tenemos un programa dedicado principalmente al temita que ahorita está muy en boga, que es la famosa refundación del Estado. ¿Cómo vemos nosotros los socialistas ese tema? ¿Cuál es nuestra concepción acerca de la fundación de un nuevo Estado? ¿Y cómo es que desde nuestra perspectiva científica, materialista, histórica y dialéctica, vemos por una parte con preocupación el manoseo del concepto, y por otra parte, pues también trabajamos día a día por la construcción de ese nuevo Estado, de ese otro Estado diferente? El día de hoy vamos a referirnos principalmente al pensamiento de nuestro compañero y camarada, aparte nuestro, por así decirlo, nuestro colaborador eficaz, dicen ahora, Vladimir Ilich Lenin. Así que él, como uno de los grandes pensadores del socialismo, escribió precisamente, adelantándose mucho a su época, un manuscrito al que llamó Sobre el Estado, y sobre él versaremos la tarde de hoy. En unos momentos se nos sumará a esta cabina Alfonso Poncho Porres, nuestro compañero Omar Duque, que me imagino que por la lluvia que en algunos lugares de la ciudad está aconteciendo en este momento, le impidió llegar exacto, como siempre lo hace. Así que para mientras, su servidor, voy a introducirlos al enfoque leninista sobre el Estado. Y es que en el Estado nos encontramos con un análisis histórico de el origen del Estado. Antes de proponer refundaciones de Estado, tenemos que los socialistas, en primera, reconocer cuál es el origen del Estado, cuál ha sido la evolución histórica del Estado y cómo se tipifica el Estado actual en el que vivimos. Sin esos tres análisis, sin esas tres perspectivas, hablar de fundación del Estado es prácticamente un asalto a la inteligencia. Vamos a ir definiendo que Lenin hace una remembranza histórica desde el origen del Estado y desde antes que surgiera la primera forma de explotación del hombre por el hombre, la primera forma de división de clases. Propietarios de esclavos y esclavos. Existía la familia patriarcal, o como a veces se llama, la familia del clan, el clan Hens, que le llama Lenin. En ese entonces vivían juntas las personas de un mínimo linaje u origen. Luego, en la sociedad primitiva, cuando la gente vivía en pequeños grupos familiares y aún se hallaba en las etapas más bajas del desarrollo, en condiciones cercanas al salvajismo, época separada por varios miles de años de la moderna sociedad humana civilizada, no se observaban aún indicios de la existencia del Estado. Nos encontramos con el predominio de la costumbre, la autoridad, el respeto, el poder de que gozaban los ancianos del clan. Nos encontramos con que a veces este poder era reconocido a las mujeres. La posición de las mujeres entonces no se parecía a la de opresión y la falta de derechos de las mujeres de hoy. Pero en ninguna parte encontramos una categoría especial de individuos diferenciados que gobiernen a otros y que en aras, con el fin de gobernar, dispongan sistemática y permanentemente de cierto aparato de coerción, de un aparato de violencia tal como el que representa actualmente y, como todos saben, los grupos especiales de hombres armados, las cárceles y demás medios de someter por la fuerza la voluntad de otros, todo lo que constituye la esencia del Estado. Es ahí donde Lenin apunta el inicio de su análisis histórico, y porque de alguna manera hay que explicar cómo y por qué surge el Estado. Si dejamos a un lado las llamadas doctrinas religiosas, apunta Lenin, las sutilezas, los argumentos filosóficos y las diversas opiniones erigidas por los eruditos burgueses, y procuramos llegar a la verdadera esencia del asunto, veremos que el Estado es en realidad un aparato de gobierno separado de la sociedad humana. Cuando aparece un grupo especial de hombres de esta clase, dedicados exclusivamente a gobernar, y que para gobernar necesitan de un aparato especial de coerción para someter la voluntad de otros por la fuerza, cárceles, grupos especiales de hombres armados, ejércitos, etcétera, es cuando aparece el Estado. Pero hubo un tiempo que no existía Estado, en que los vínculos generales, la sociedad misma, la disciplina, la organización del trabajo se mantenían por la fuerza de la costumbre, la tradición, por la autoridad y el respeto. La historia demuestra que el Estado, como aparato especial para la coerción de los hombres, surge solamente donde y cuando aparece la división de la sociedad en clases, o sea, la división en grupos de personas, algunas de las cuales se apropian permanentemente del trabajo ajeno, donde unos explotan a otros, y esta división de la sociedad en clases a través de la historia es lo que debemos tener siempre los socialistas presente en toda la claridad como un hecho fundamental. El desarrollo de todas las sociedades humanas a lo largo de miles de años en todos los países, sin excepción, nos revela una sujeción general a leyes, una regularidad, una consecuencia, y de modo que tenemos primero una sociedad sin clases, la sociedad originaria patriarcal primitiva en la que no existían aristócratas, luego una sociedad basada en la esclavitud, una sociedad esclavista. Toda Europa moderna y civilizada pasó por esas etapas. La esclavitud reinó soberana hace 2000 años. Por esta etapa pasó también la gran mayoría de los pueblos de otros lugares del mundo. Todavía hoy se conservan rastros de la esclavitud entre los pueblos menos desarrollados. En África, por ejemplo, persiste todavía en la actualidad la institución de la esclavitud. Eso apuntaba Lenin. Ahora creo que ya no existe, pero sin embargo existen otras formas de esclavitud como lo podemos ver, por ejemplo, en el trabajo de los migrantes ilegales en Estados Unidos, como lo podemos ver en propuestas inmorales como los salarios diferenciados en nuestra Guatemala, como lo podemos ver en los salarios de hambre que perciben, por ejemplo, todos los trabajadores infantiles, los niños de la pólvora, los niños de los basureros, y en fin, otra serie de una serie de trabajos y labores que son equivalentes al estadio de la esclavitud. La, dice Lenin, la división en propietarios de esclavos y esclavos fue la primera división de clases importante. El primer grupo no solo poseía todos los medios de producción, la tierra y las herramientas, por muy primitivas que fueran en aquellos tiempos, sino que poseían también a los hombres. Este grupo era conocido como el de los propietarios de esclavos, mientras que los que trabajaban y suministraban trabajo a otros eran conocidos como esclavos. Tenemos que recordar en la historia de Guatemala que también hubo una etapa esclavista en la cual incluso se importaron negros de África para hacer ese tipo de labores. En la etapa esclavista de la humanidad, el ser humano no es concebido ni siquiera como ser humano. Incluso se habla de animales con mayor valía que los esclavos, y el esclavo no tenía ningún derecho, era completamente desposeído y no tenía ninguna posesión más que sus cadenas cuando las tenía, y era un estadio que, por cierto, en Estados Unidos de América, la cuna del mundo capitalista, duró mucho tiempo. La etapa esclavista de la humanidad es, de hecho, el origen del racismo, es el origen del apartheid y de otras formas de exclusión y de explotación más allá de lo racional, más allá de lo humano, más allá de lo permisible. Y es a esta etapa, a la primera que se refiere Lenin, como la aparición de las clases. Aquí, como él bien dice, ya se hablaba de un grupo de dueños de esclavos y la gran mayoría que eran los esclavos. Lenin, en este desarrollo histórico, que realmente es un análisis que cuando uno lo lee, cree que tiene la sensación que Lenin está vivo en la Guatemala de hoy, sigue escribiendo que esta forma de explotación fue seguida en la historia por otra: el feudalismo. En la gran mayoría de países, la esclavitud, en el curso de su desarrollo, evolucionó hacia la servidumbre, por si esta palabra le suena conocida en el campo, en el área rural guatemalteca, la servidumbre. Todavía en Guatemala todavía se contrata gente por servidumbre. La división fundamental de la sociedad era los terratenientes propietarios de siervos y los campesinos siervos. Cambió la forma de las relaciones entre los hombres. Los poseedores de esclavos consideraban a los esclavos como su propiedad. La ley confirmaba este concepto y consideraba al esclavo como objeto que pertenecía íntegramente al propietario de esclavos. Por lo que se refiere al campesino siervo, este subsistía de la opresión de clase y la dependencia, pero no se consideraba que los campesinos fueran un objeto de propiedad del terrateniente propietario de siervos. El siervo tenía derecho a apropiarse de su trabajo, a obligarlos a ejecutar ciertos servicios. En la práctica, como todos saben, la servidumbre, sobre todo en Rusia, donde subsistió durante más tiempo y revistió las formas más brutales

las máquinas podemos engrasar, tuercas y tornillos sabemos armar, hasta el torno nos parece familiar y usamos aceites con facilidad. Vamos aceitando los engranes ya, de nuestra conciencia que dormida está, que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. La producción produzca bienestar para el obrero, que vida le da, que vida le da, que vida le da. Estamos de regreso aquí en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a partir de las 6 de la tarde y minutitos por esta, desde esta su cabina Alfonso Poncho Porres, de Radio Urbana Radicalmente Democrática, en algún punto de nuestro centro histórico. Y como estábamos platicando, creemos los socialistas importante, antes de plantearnos el tema de fundar un nuevo Estado o de refundar el Estado que está, tenemos que replantearnos en cuanto a si cómo se origina el Estado, qué es el Estado y cuál sería el Estado que los socialistas debiéramos impulsar o debiéramos de buscar con nuestra participación y nuestro trabajo en la construcción precisamente de ese otro Estado posible. Entonces hablábamos de cómo Lenin hace una referencia histórica de cómo se origina el Estado desde antes que no hubiera Estado. Y él sigue apuntando. Más tarde, con el desarrollo del comercio, la aparición del mercado mundial y el desarrollo de la circulación monetaria, dentro de la sociedad feudal surgió una nueva clase, la clase capitalista. De la mercancía, el intercambio de mercancías y la aparición del poder del dinero, surgió el poder del capital. Durante el siglo XVIII, o mejor dicho, desde fines del siglo XIX, y durante todo el siglo XIX, estallaron revoluciones en todo el mundo. El feudalismo fue abolido en todos los países de Europa Occidental. Rusia fue el último país donde ocurrió. Y en 1861 se produjo también en Rusia un cambio radical como consecuencia de ello. Una forma de sociedad fue reemplazada por otra, el feudalismo fue reemplazado por el capitalismo, bajo el cual siguió existiendo la división de clases, así como las diversas huellas y supervivencias del régimen de servidumbre. Pero fundamentalmente la división en clases asumió una forma diferente. Los dueños del capital, los dueños de la tierra, los dueños de las fábricas constituían y siguen constituyendo en todos los países capitalistas una insignificante minoría de la población que gobierna totalmente el trabajo de todo un pueblo. Y por consiguiente gobierna y oprime y explota a toda la masa de trabajadores, la mayoría de los cuales son proletarios, trabajadores asalariados, que se ganan la vida en el proceso de producción solo vendiendo su mano de obra, su fuerza de trabajo. Con el paso del capitalismo, los campesinos que habían sido divididos y oprimidos bajo el feudalismo se convierten en parte la mayoría en proletarios y en parte la minoría en campesinos ricos, quienes a su vez contrataron trabajadores y constituyeron la burguesía rural. Lenin, en su obra, toma esto como un hecho fundamental, el paso de la sociedad de las formas primitivas de esclavitud al feudalismo y por último al capitalismo. Es el que deben ustedes tener siempre presente, ya que solo recordando este hecho fundamental, encuadrando todas las doctrinas políticas en este marco fundamental, estarán en condiciones de valorar debidamente esas doctrinas y comprender qué se proponen. Prácticamente como que nos lo hubiera escrito a la Guatemala del 2016. pues cada uno de estos grandes periodos de la historia de la humanidad, el esclavista, el feudal, el capitalista, abarca decenas y centenares de siglos y presenta una cantidad tal de formas políticas, una variedad tal de doctrinas políticas y opiniones y revoluciones, que solo podremos llegar a comprender esta enorme diversidad y esta inmensa variedad, especialmente en relación con las doctrinas políticas filosóficas y otras de los eruditos políticos y políticos burgueses. Si sabemos aferrarnos firmemente como a un hilo orientador fundamental a esta división de la sociedad en clases, a esos cambios de las formas de la dominación de clases, y la analizamos desde el punto de vista, todos los problemas sociales, económicos, políticos, espirituales, religiosos, etc., si ustedes consideran el Estado desde el punto de vista de esta división fundamental, verán que antes de la división de la sociedad de clases, como ya lo he dicho, no existía ningún Estado. Este ha sido siempre determinado aparato al margen de la sociedad y consistente en un grupo de personas dedicadas exclusiva o casi exclusivamente o principalmente a gobernar. Los hombres se dividen en gobernados y en especialistas en gobernar, que se colocan por encima de la sociedad y son llamados gobernantes, representantes del Estado. Este aparato, este grupo de personas que gobiernan a otros, se apodera siempre de ciertos medios de coerción, de violencia física, ya sea que esta violencia sobre los hombres se exprese en la masa primitiva o en tipos más perfeccionados de armas, en la época de la esclavitud o en las armas de fuego inventadas en la Edad Media, o por último en las armas modernas que el siglo XX y ahora el siglo XXI son verdaderas maravillas de la técnica y se basan íntegramente en los últimos logros de la tecnología moderna. Y solo examinando estos fenómenos generales, apunta Lenin, preguntándonos por qué no existió ningún Estado cuando no había clases, cuando no había explotadores y explotados, y por qué apareció cuando aparecieron las clases, solo así encontraremos una respuesta definida a la pregunta de cuál es la esencia y significación del Estado. El Estado es una máquina para mantener la dominación de una clase sobre otra. Cuando no existían clases en la sociedad, cuando antes de la época de la esclavitud los hombres trabajaban en condiciones primitivas y de mayor igualdad y en condiciones en que la productividad del trabajo era todavía muy baja y cuando el hombre primitivo apenas podía conseguir con dificultad los medios indispensables para la existencia más tosca, entonces no surgió ni podía surgir un grupo especial de hombres separados especialmente para gobernar. Sigue apuntando Lenin que es imposible obligar a la mayor parte de la sociedad a trabajar en forma sistemática para la otra parte de la sociedad sin un aparato permanente de coerción. Mientras no existieron clases, no hubo un aparato de este tipo. Cuando aparecieron las clases, siempre y en todas partes, a medida que la división crecía y se consolidaba, aparecía también una institución especial, el Estado. Las formas de Estado eran en extremo variadas. Ya durante el periodo de la esclavitud encontramos diversas formas de Estado en los países más adelantados, más cultos y civilizados de la época. Por ejemplo, en la antigua Grecia y en la antigua Roma se basaban íntegramente en la esclavitud, eran sociedades esclavistas. Ya había surgido en aquel tiempo una diferencia entre monarquía y república, entre aristocracia y democracia. La monarquía es el poder de una sola persona, la república es la ausencia de autoridades no elegidas. La aristocracia es el poder de una minoría relativamente pequeña, la democracia es el poder del pueblo. Democracia en griego significa literalmente poder del pueblo. Todas estas diferencias surgieron en la época de la esclavitud. A pesar de estas diferencias, el Estado de la época esclavista era un Estado esclavista. Ya se tratara de una monarquía, de una república aristocrática o incluso de una república democrática. En todos los cursos de la historia de la antigüedad, al escuchar la sobre este tema, siempre se hablará de la lucha entre los estados monárquicos y los republicanos. pero el hecho fundamental es que los esclavos no eran considerados seres humanos. No solo no se les consideraba ciudadanos, sino que ni siquiera se les consideraba seres humanos. El derecho romano los consideraba como bienes. La ley sobre el homicidio, para no mencionar otras leyes de protección de la persona, no amparaba a los esclavos. Defendía solo a los propietarios de esclavos, los únicos que eran reconocidos como ciudadanos con plenos derechos. Lo mismo daba que gobernara una monarquía o una república. Tanto una como otra eran una república de los propietarios de esclavos o una monarquía de los propietarios de esclavos. Estos gozaban de todos los derechos, mientras que los esclavos ante la ley eran bienes, y contra el esclavo no solo podía perpetrarse cualquier tipo de violencia, sino que incluso matar a un esclavo no era considerado delito. Las repúblicas esclavistas diferían en su organización interna. Habían repúblicas aristocráticas y repúblicas democráticas. En la república aristocrática participaban en las elecciones un reducido número de privilegiados, por si les suena conocido. En la república democrática participaban todos, pero siempre todos los propietarios de esclavos, todos, menos los esclavos. Debe tenerse en cuenta este hecho fundamental, pues arroja más luz que ningún otro sobre el problema del Estado y pone claramente de manifiesto la naturaleza misma del Estado. El Estado es una máquina para que una clase reprima a otra, una máquina para el sometimiento de una clase de otras clases subordinadas. Esta máquina puede presentar diversas formas. El Estado esclavista podía ser una monarquía, una república aristocrática o incluso una república democrática. En realidad, las formas de gobierno variaban extraordinariamente, pero su esencia era siempre la misma. Los esclavos no gozaban de ningún derecho y seguían siendo una clase oprimida. No se los consideraba seres humanos. Nos encontramos con lo mismo en el Estado feudal. Y así es como vamos comprendiendo el cambio en la forma de explotación que transformó al Estado esclavista en Estado feudal. Esto tuvo una enorme importancia. En la sociedad esclavista ya dijimos sus características, y ni bajo la esclavitud ni bajo el feudalismo podía una reducida minoría de personas dominar a la enorme mayoría sin recurrir a la coerción. La historia está llena de constantes intentos de las clases oprimidas por librarse de la opresión. La historia de la esclavitud nos habla de guerras de emancipación de los esclavos que duraron décadas enteras. Así que recordamos el nombre de los espartaquistas, entre paréntesis, que adoptaron los comunistas alemanes, el único partido alemán que realmente luchó contra el yugo del capitalismo. Lo adoptaron debido a Espartaco, que fue el héroe más destacado de una de las más grandes sublevaciones de esclavos que tuvo lugar hace 2000 años. Durante varios años, el Imperio Romano, que parecía omnipotente y que se apoyaba por entero en la esclavitud, sufrió los golpes y sacudidas de un extenso levantamiento de esclavos armados y agrupados en un vasto ejército bajo la dirección de Espartaco. Al fin y al cabo fueron capturados, derrotados y torturados por los propietarios de esclavos, pero veremos cómo a lo largo de la historia no solo se desarrolla el Estado, sino que también se desarrolla la lucha contra la opresión del mismo Estado. Así que ahorita eso nos lleva a nuestro siguiente corte musical. Esta estoy segurísimo que les va a gustar, para que vean que traemos un poquito de sabor y venimos con los ánimos bastante arriba. Los dejo con Salsa Roja de nuestro compa José de Molina. Que la disfruten. Tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. Tú haces como que me quieres, yo te mando pa'l carajo. No

Con su programa Vamos Patria a Caminar, el programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde y minutitos desde esta su cabina de radio Alfonso Poncho Porres, desde su radio urbana Radicalmente Democrática. Antes de continuar con este segmento, queremos recordarles a todos que sus comentarios son bienvenidos en Facebook, en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter, arroba Urbana Radio GT, y estamos también en enlace la radio, la urbanaradio.com. También estamos en el Archivo Universal de Internet UNESCO, www.archive.org, y la Urbana Radio. Así que esperamos sus comentarios, críticas, chistes, chismes y de todo lo concerniente a este programa. Hablábamos que sobre la aparición y el origen del Estado y cómo el Estado va evolucionando. Hablamos del desarrollo del comercio, de cómo el capital se conformó como tal al final de la Edad Media, cuando después del descubrimiento de América, para variar, el comercio mundial adquirió un desarrollo enorme. Cuando aumentó la cantidad de metales preciosos, cuando la plata y oro se convirtieron en medios de cambio, cuando la circulación monetaria permitió a ciertos individuos acumular enormes riquezas, la plata y el oro fueron reconocidos como riqueza en todo el mundo, declinó el poder económico de la clase terrateniente y creció el poder de la nueva clase, los representantes del capital. La sociedad se organizó de tal modo que todos los ciudadanos parecían ser iguales. Desapareció la vieja división entre propietarios de esclavos y esclavos, y todos los individuos fueron considerados iguales ante la ley, independientemente del capital que poseyeran. Propietarios de tierras o pobres, hombres sin más propiedad que su fuerza de trabajo, todos eran igualitos ante la ley. La ley protege a todos por igual, protege la propiedad de los que la tienen contra los ataques de las masas que, al no poseer ninguna propiedad, al no poseer más que su fuerza de trabajo, se empobrecen y arruinan poco a poco y se convierten en proletarios. Tal es la sociedad capitalista, por si algo les suena muy conocido, ahora que precisamente no se reconoce un salario mínimo en Guatemala que sea acorde a las necesidades básicas, a la canasta básica de los ciudadanos y las ciudadanas. Lenin sigue tratando de comprender, y dice que para comprender la lucha iniciada contra el capital mundial, para entender la esencia del Estado capitalista, debemos recordar que cuando ascendió el Estado capitalista contra el Estado feudal, entró en la lucha bajo la consigna de la libertad, por si les suena conocido. La abolición del feudalismo significó la libertad para los representantes del Estado capitalista, y sirvió a sus fines, puesto que la servidumbre se derrumbaba y los campesinos tenían la posibilidad de poseer en plena propiedad la tierra adquirida por ellos mediante un rescate o en parte por el pago de algún tributo. Esto no interesaba al Estado, protegía la propiedad sin importarle su origen, pues el Estado se basaba en la propiedad privada. En todos los estados civilizados modernos, los campesinos se convirtieron en propietarios privados. Incluso cuando el terrateniente cedía parte de sus tierras a los campesinos, el Estado protegía la propiedad privada, resarciendo al terrateniente con una jugosa indemnización, permitiéndole obtener dinero por la tierra. El Estado, por así decirlo, declaraba que ampararía totalmente la propiedad privada y le otorgaba toda clase de apoyo y protección. El Estado reconocía los derechos de propiedad de todo comerciante, fabricante e industrial, por si les suena conocido, a lo CACIF. Y esta sociedad, basada en la propiedad privada, en el poder del capital, en la sujeción total de los obreros desposeídos y de las masas trabajadoras del campesinado, proclamaba que su régimen se basaba en la libertad. Y ahí es donde el capitalismo nos pone la primera trampita, la primera cascarita de banano, diciendo, incluso hablando de una ideología, entre comillas, liberal. Al luchar contra el feudalismo, proclamó la libertad de propiedad y se sentía especialmente orgullosa de que el Estado hubiese dejado de ser supuestamente un Estado de clase. Con todo, el Estado seguía siendo una máquina que ayudaba a los capitalistas a mantener sometidos a los campesinos pobres y a la clase obrera, aunque en su apariencia exterior fuese libre. Caso Guatemala, 2016. Esto lo escribió Lenin hace más de 100 años. Proclamaba el sufragio universal y por intermedio de sus defensores, predicadores, eruditos y filósofos, que no era un Estado de clase. Incluso ahora, cuando las réplicas socialistas soviéticas han comenzado a combatir el Estado, nos acusan de ser violadores de la libertad y de erigir un Estado basado en la coerción, en la represión de unos por otros, mientras que ellos representan un Estado de todo el pueblo, un Estado democrático. Y este problema del Estado es ahora cuando ha comenzado la revolución socialista mundial y cuando la revolución triunfa en algunos países. Cuando la lucha contra el capital mundial se ha agudizado en extremo, un problema que ha adquirido la mayor importancia y puede decirse que se ha convertido en el problema más candente, en el foco de todos los problemas políticos y de todas las polémicas políticas del presente, y eso hace más de 100 años, cualquiera sea el partido que tomemos en Rusia, decía Lenin, o en cualquiera de los países más civilizados, vemos que casi todas las polémicas, discrepancias y opiniones políticas giran ahora en torno de la concepción del Estado. ¿Es el Estado en un país capitalista, en una república democrática, especialmente en repúblicas como Suiza o Norteamérica, en las repúblicas democráticas más libres, la expresión de la voluntad popular, la resultante de la decisión general del pueblo, la expresión de la voluntad nacional, etcétera, o el Estado es una máquina que permite a los capitalistas de esos países conservar su poder sobre la clase obrera y el campesinado? Este es el problema fundamental en torno del cual giran todas las polémicas políticas en el mundo. La prensa burguesa lanza denuestos contra los bolcheviques, decía Lenin, no encontrarán un solo periódico que no repita la acusación en boga de que los bolcheviques violan la soberanía del pueblo, por si le sonaba parecido. Cuando uno ve Canal Antigua, Teleprensa, Prensa Libre y todos estos medios de la oligarquía, se da cuenta que Lenin se adelantó no solo con una gran visión a su época, sino que sabía lo que hablaba. Lenin hace toda una referencia y apunta a hoy todos los periódicos más ricos de los países más ricos que gastan decenas de millones en su difusión y diseminan mentiras burguesas y la política imperialista de decenas de millones de ejemplares al OCNN. Todos esos periódicos que repiten esos argumentos y acusaciones fundamentales contra el bolchevismo, a saber que Norteamérica, Inglaterra y Suiza son estados avanzados basados en la soberanía del pueblo, mientras que la República Bolchevique es un estado de bandidos en el que no se conoce la libertad y que somos violadores de la idea de la soberanía del pueblo, e incluso llegaron al extremo de disolver la Asamblea Constituyente. Estas terribles acusaciones se repiten en todo el mundo. Estas acusaciones nos conducen directamente a la pregunta: ¿qué es el Estado? ¿Para qué comprender estas acusaciones? Para poder estudiarlas y adoptar hacia ellas una actitud plenamente consciente y no examinarlas basándose en rumores, sino en una firme opinión propia. Debemos de tener clara la idea de lo que es el Estado. Tenemos ante nosotros estados capitalistas de todo tipo y todas las teorías que en su defensa se elaboraron antes de las respectivas guerras. Para responder correctamente a la pregunta, debemos examinar con un enfoque crítico todas estas teorías y concepciones. Así que vamos ya prácticamente siendo en el desarrollo del tema, y ahorita los invitamos a escuchar algo diferente, algo que seguramente a nuestra juventud socialista les va a caer como un baño musical. Los dejamos con esta melodía. su pobre cultura. Saquean recursos sembrando pobreza y rencor. Manipulan los medios de información, privándonos de la verdad. Sus bases militares nos vigilarán. Pero no ha habido imperio y nunca lo habrá. Estamos volviendo otra vez aquí en este su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde y minutitos desde esta su cabina de radio Alfonso Poncho Porres, desde su radio urbana radicalmente democrática. Y vamos a tratar de ir cerrando este tema del Estado. Y desde el punto de vista que Vladimir Ilich Lenin ya lo apuntaba hace más de 100 años y que se puede aplicar a la realidad de Guatemala, como hemos visto, en algunos trozos es como que prácticamente Vladimir fuera Chapín. Y sigue escribiendo, la República Democrática y el sufragio universal representan un enorme progreso comparado con el feudalismo. Permitieron al proletariado lograr su actual unidad y solidaridad y formar esas filas compactas y disciplinadas que libran una lucha sistémica contra el capital. No existió nada ni siquiera parecido a esto entre los campesinos siervos, ni qué hablar ya de los esclavos. Apunta que la república burguesa, el parlamento, el sufragio universal, todo ello constituye un inmenso progreso desde el punto de vista del desarrollo mundial de la sociedad. La humanidad avanzó hacia el capitalismo y fue el capitalismo solamente lo que, gracias a la cultura urbana, permitió a la clase oprimida de los proletarios adquirir conciencia de sí misma y crear el movimiento obrero mundial, los millones de obreros organizados en partidos en el mundo entero, los partidos socialistas que dirigen conscientemente la lucha de las masas. Sin parlamentarismo, sin un sistema electoral, habría sido imposible este desarrollo de la clase obrera. Es por ello que todas estas cosas adquirieron una importancia tan grande a los ojos de las grandes masas del pueblo. Es por ello que parece tan difícil un cambio radical. Fíjense bien cómo se aplica esto a este momento que vive Guatemala, cuando muchos nos preguntan a nosotros los socialistas si no vemos difícil que Guatemala llegue al socialismo, como con un escepticismo. Y nosotros les contestamos, ya lo decía Lenin, que a veces parece tan difícil un cambio radical No solo los hipócritas conscientes, los sabios y los curas, quienes sostienen y defienden la mentira burguesa de que el Estado es libre y que tiene por misión defender los intereses de todos, lo mismo hacen muchísimas personas atadas sinceramente a los viejos prejuicios y que no pueden entender la transición de la sociedad antigua capitalista al socialismo. Y no solo las personas que dependen directamente de la burguesía, no solo quienes viven bajo el yugo del capital o sobornados por el capital, hay gran cantidad de científicos, artistas, sacerdotes, etcétera, de todo tipo al servicio del capital, sino incluso personas simplemente influidas por el prejuicio de la libertad burguesa. Se han movilizado en el mundo entero porque cuando fue fundada la República Soviética rechazó estas mentiras burguesas y declaró abiertamente: ustedes dicen que su Estado es libre, cuando en realidad, mientras exista la propiedad privada, el Estado de ustedes, y aunque sea una república democrática, no es más que una máquina en manos de los capitalistas para reprimir a los obreros. Y mientras más libre es el Estado, con mayor claridad se manifiesta esto. Ejemplos de ello nos brindan Suiza en Europa y Estados y los Estados Unidos. Entonces, vamos concluyendo con que la clase obrera advierte cada vez la necesidad de luchar implacablemente contra los capitalistas. Cualquiera sea la forma con que se encubra una república, por democrática que sea, si una república burguesa, si conserva la propiedad privada de la tierra, de las fábricas, si el capital privado mantiene a toda la sociedad en la esclavitud asalariada, es decir, si la república no lleva a la práctica lo que se proclama en el programa de nuestro partido y en la constitución soviética, entonces ese Estado es una máquina para que unos repriman a otros. Y debemos poner esta máquina en manos de la clase que habrá de derrocar el poder del capital. Debemos rechazar todos los viejos prejuicios acerca de que el Estado significa la igualdad universal, pues esto es un fraude. Mientras exista explotación no podrá existir igualdad. El terrateniente no puede ser igual al obrero, ni el hombre hambriento igual al saciado. La máquina llamada Estado, y ante la que los hombres se inclinaban con supersticiosa veneración porque creían en el viejo cuento de que significa el poder de todo el pueblo, el proletariado la rechaza y afirma: es una mentira burguesa. Nosotros hemos arrancado a los capitalistas esta máquina y nos hemos apoderado de ella. Utilizaremos esa máquina o garrote para liquidar toda explotación, y cuando toda posibilidad de explotación haya desaparecido del mundo, cuando ya no haya propietarios de tierras ni propietarios de fábricas, cuando ya no exista una situación en la que unos están saciados mientras otros padecen hambre, solo cuando haya desaparecido por completo la posibilidad de esto, pondremos esta máquina a la basura, entonces no existirá Estado ni explotación. Tal es el punto de vista de nuestro Partido Comunista. Así que con esto concluimos que definitivamente a todos los compañeros que con mucha justicia piden un Estado incluyente, un Estado de equidad, plurinacional, multilingüe, etcétera, tienen que ir reconociendo que un Estado con estas características no puede ser un Estado capitalista en cualquiera de sus formas, menos un Estado capitalista neoliberal, y que solo se podrá asumir a un Estado incluyente, no patriarcal, no racista, democrático, en un Estado socialista, porque proponer la fundación de un nuevo Estado no es solo desde el punto de vista político e ideológico, sino que también desde el punto de vista económico. Así que con esto nos despedimos el programa de esta noche. Esperamos que haya sido aleccionador, y los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde desde esta su cabina de Alfonso Poncho Porres en su radio urbana Radicalmente Democrática, en algún punto del centro histórico. Que pasen ustedes muy buena noche. Les enviamos nuestro más cordial saludo y abrazo.